cuando vamos al supermercado. No, no. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Buenos días. Buenos días, Graciela Gurbitz. ¿Cómo le va, Daniel Giovannini? Muy bien, segundo sábado de julio y aquí estamos con aromas y sabores en el aire de las manos de Mara Ali, que ya está preparando unos mates, por ejemplo, para matizar justamente esta mañana. Viene bien hoy, viene muy bien los mates. Sí, sí. No hace frío, pero siempre viene bien los mates. Pero un poco va a contrarrestar de todo lo que vamos a hablar en este programa. Así es, así es. Tenemos como siempre una receta para hoy. Tenemos como siempre un tema específico sobre el cual vamos a, o una de las empresas sobre la cual vamos a girar. Pero si te parece, como hoy cocino yo, hoy me toca a mí. Ahí ya traje, está. Ya tengo acá preparado el delantal. Bien, alguna cosita. Mientras tanto, yo le cuento de qué fue el capítulo anterior. El capítulo 2, el del mes de junio, nos enfocamos en Nestlé, la más grande. Mientras preparamos una torta de queso con chocolate, perdón, con cacao, compartimos algunos datos de la empresa que apunta a los niños como consumidores desde chiquititos. Historia, crecimiento, su rol en las guerras mundiales, la propaganda engañosa, la diversificación que alcanza artículos de higiene personal, su facturación, la relación con los trabajadores, el trabajo infantil que compone buena parte de sus productos y la fabricación de comestibles con altas dosis de azúcar o sal o grasas o todo eso junto. Además, comenzamos con el panorama de lo que nos ofrecen los super o los mercaditos del barrio. En buena medida, agrotóxicos en sangre. Nos acompañaron en este programa las voces de Andrés Avellaneda, investigador venezolano, y la de Silvia Buján, periodista marplatense, especializada en ciencias y ambiente. Cerramos con una frase del doctor Andrés Carrasco. ¿La torta? Bueno, se enfrió y no quedó nada. Así fue. Poco discreta con la olla. Usted podría haber hecho un poquito más suave. Estamos al aire. Estamos al aire, ya sé, pero usted me pidió un montón de cosas para hoy. Está bien. Igual yo, igual. Sabe que le preparé un especial. Porque lo que usted va a hacer para mí, todas esas ollas que me hizo sacar, para nada. No. Esta de barro va a ser ideal. Esa, ¿no? Esta de barro va a ser ideal. ¿La tenemos? La tenemos, claro, por supuesto. Hoy vamos con la baña cauda. Nosotros dijimos al comienzo de este ciclo que íbamos a proponer recetas de los pueblos. Y yo, por lo menos cuando conocí la baña cauda, ya hace muchos años, me imaginé que era una receta pensada para resolver primero algún apetito urgente y por otro lado para ver qué hacemos con aquello que nos sobró, qué hacemos con aquello, cómo le cambiamos la cara, cómo le aplicamos otro sabor a esos restos de puchero, a esos restos de alguna cosa hervida que nos quedó. Pero bueno, de la receta vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar. ¿De qué empresa vamos a hablar hoy? Y sí, acoro. ¿De qué empresa vamos a hablar hoy? ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola! Totalmente. Así es. Es increíble pensar que solo eso ya identifica en todo el mundo a Coca-Cola. Exactamente. Coca-Cola, con todo lo que implica su historia, con lo que implica... 127 años tiene Coca-Cola al día de hoy. Desde la primera vez que se hizo la fórmula... con el doctor John Pemberton, ahí en Atlanta, en la zona de Atlanta. Ajá. Y con la controversia que tenía, porque esa primera fórmula que hizo tenía cocaína. ¡Epa! Sí. Ajá. Bueno, nosotros hemos preparado allí un editadito, como siempre, una mezcla, un poquitito mezclado, lo que es arranque, esta vez en inglés, pero se entiende. Un relatito animado donde ellos mismos se asustan de cómo se dispararon más allá de lo razonable. Y luego, bueno, un poquito de la historia real. Have you ever wondered about the great mysteries of life? Like how the universe began? Who built the pyramids? The secret formula for Coca-Cola? Some scientists believe there may be a cosmic connection to these mysteries. No one knows for sure, but we do know that Coca-Cola has been around since the beginning of time. Okay, okay, here's the real story. Coca-Cola llegó a Venezuela a principios del siglo XX de la mano del pujante capitalismo petrolero. Su alianza con la dictadura de Juan Vicente Gómez fue inmediata y su penetración en Venezuela inició la era de la moderna colonización cultural en nuestro país. En más de 125 años de existencia, la empresa creadora de la bebida más popular en la historia ha sido acusada de múltiples delitos. Sus oscuros manejos llenan un amplio expediente en todo el planeta. Años 30. Coca-Cola opera ya en 78 países del mundo. Mediante estrategias del lobby político, obtiene ventajas comerciales para aumentar la importación de hojas de coca desde Bolivia, pagar menos impuestos e instalarse en países con grandes fuentes de agua dulce. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola operó en la Alemania nazi sin ninguna dificultad, con 4 millones y medio de botellas vendidas al año. Terminada la guerra, la empresa es señalada de colaborar con el régimen de Hitler para mantener sus operaciones en medio del conflicto militar. Su colaboración con el nazismo no le impidió, sin embargo, venderse en América como la fabricante de una bebida nacionalista que llegaba a cada soldado en combate. En 1996, en Venezuela, de la mano del grupo Cisneros, Coca-Cola ejecuta una arriesgada operación económica, la Operación Cisne. Desplaza a Pepsi Cola y logra hacerse del control del mercado venezolano. A la empresa de la cola negra se le señala también de sustituir el azúcar de caña por alta fructosa, azúcar proveniente de transgénicos, incrementando los riesgos para la salud de sus millones de consumidores. Coca-Cola ha recibido demandas, quejas y campañas de boicot en más de 30 países. Su largo expediente judicial se alimenta de cientos de demandas por tercerización laboral, explotación de trabajo infantil, apropiación de acuíferos, promoción del cáncer, contaminación de ríos y pozos y emisión de amoníaco al ambiente. Coca-Cola se vende en 232 países, es decir, tiene más clientes que países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Nos va a invadir este na. Déjeme decirle una cosita nada más, los créditos. Este es un documental preparado por BTV, la televisión venezolana. Bueno, vamos un poco a cifras, un poco para conocer, bien lo dijimos, esta Coca-Cola fue creada en 1886, como bien lo dice el documental, hoy está en 232 países. Aparte de eso, lo que hace que en 24 cada día se consume en el mundo más de 1.600 millones de productos de Coca-Cola Company. 1.600 millones de productos. 1.600 millones, porque Coca-Cola Company es todo, es lo que hablamos, sí, mundialmente. Claro. Vamos a hablar un poquito de otras cifras. Actualmente la de Coca-Cola Company cuenta con 500 marcas. 500 marcas, porque acá no conocemos todas las marcas, que vamos a hablar un poquito de las marcas que conocemos habitualmente nosotros, pero en el mundo hay 500 marcas que conforman de Coca-Cola Company. La cartera de la compañía incluye también lo que hace es la más valorada, el refresco más valorada. O sea, dentro de lo que hace a marcas, Coca-Cola, y lo vamos a ver en el largo de toda la historia cómo fue avanzando, y todo se basa en la publicidad. Ya claro. Pemberton, desde su primer momento, lo primero que hizo para mostrar ese refresco que creó, que como bien lo dijimos antes, tenía cocaína en su comienzo y que después fue prohibido, pero sí tiene, y vamos a verlo también en su receta, extracto de coca, Lo primero que hizo fue hacer avisos. Uh-huh. Avisos para publicitar en las farmacias porque se lo consideraba una bebida que calmaba dolores, el estómago, digestiva, ya en su momento. Realmente lo del gas fue una cosa que nadie se dio cuenta. En un momento, en vez de ponerle hielo, se le puso soda, lo que era algo gaseoso, y ahí salió la Coca-Cola con gas. Es una de las bebidas que más gas tiene, claro, en comparación a cualquier otra que tomamos. Por eso también ese efecto que nos produce. Uh-huh. Acá en Buenos Aires, en Latinoamérica, lo que conocemos es Coca, Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Cero, agua vitaminizada, Powerade, Minute Maid y Georgia Coffee, que son algunas de las que comenzaron a entrar ahora en distintos lugares, porque FEMESA es la embotelladora que tiene Coca-Cola en toda Latinoamérica. El último en incorporarse dentro de los países a esta manía de la Coca-Cola es Birmania. Más países que los asociados más, a la ONU. Exactamente, ¿no? Bueno, aparte de eso, tenemos que hablar que Coca-Cola, si hablamos de ganancias, en el año 2011, el CEO de Coca-Cola anunció en su reunión de accionistas que aumentó un 4% el producto de la venta, y en el año 2011 ganaron 47 mil millones de dólares. Bueno, facturaron, me parece. Facturaron. Ganaron alrededor de 9 mil millones, claro, de dólares, lo que fue la ganancia de ese año. Tremendo, ¿no? Tremendo, exactamente. Sí. Se comercializan en más de 3.200 mil cajas de bebidas, porque lo que pasó fue eso: al principio se vendían solo en unidades y después empezaron a vender en cajas. En packs. Entonces, cuando hablamos de estas cifras, son los packs de 6, de 12. Claro, claro, o sea, claro, hablan ya de packs, ya no les interesa saber cuántas botellas se vendieron, sino que cuántas es. Como bien decíamos recién, FEMESA es lo que va todo a lo largo de Latinoamérica. Está en México, en el Valle de México, en el sureste de México, en Centroamérica, en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En Sudamérica comprende Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina. En el sudeste asiático comprende el país de Filipinas. Lo que hace a FEMESA. FEMESA es la embotelladora con la cual nosotros nos brinda la Coca-Cola. Aparte de esto, es lo más rentable. Es la empresa más rentable de embotelladoras que hay, sí, en el, claro, con lo que tiene. Estamos hablando, que usted me dice, 47 mil millones de dólares de facturación con 9 mil millones de dólares limpios de ganancia. Estamos hablando de un 20%. Es impresionante. Uh-huh. Atiende a 346 millones de consumidores en 9 países en Latinoamérica, uh-huh, y Filipinas. FEMESA, ¿eh? Ya no hablemos de lo mundial porque las cifras ya casi, sí, son irrisorias para poder entenderlas. Sí, es imposible. No, estamos hablando de mucho dinero, y el poder del dinero ya lo hemos mencionado en este mismo ciclo. Volviendo un poquito a la historia, como, sí, para entenderlo, bueno, bien hablábamos que fue en 1886... Pero Pemberton estaba muy enfermo, lo que hizo que a unos pocos años, y por problemas de salud, tuviera que vender la empresa enseguida por $2,300. $2,300. Uh-huh. $2,300. Está bien, estamos hablando de $2,300 de fines del siglo XIX, ¿no? Claro, se la vendió a Asa Candle. Claro. Que fue el segundo jefe, dueño de Coca-Cola. Claro. Hay algunos méritos que tiene la Coca-Cola, y lo dicen en las difusiones que tenían en 1894, donde decía que Coca-Cola tenía su carácter democrático. Porque un pobre bebe cerveza, un millonario bebe champagne, pero seguramente los dos toman Coca-Cola. Ajá, eso es democracia. Bueno, eso es democracia. Espectacular. Frank Robinson fue el héroe que le dio el nombre a Coca-Cola. Juntó dos de sus componentes, la cola y la coca. Claro. Que bien lo dice. Como gran parte de lo que significa y la importancia que ha surgido en cuanto a cómo se vende la Coca-Cola es su fórmula secreta. Solo, sí, dos personas tienen la fórmula, eso dice. Que no sabemos si es marketing, ¿eh? Uh-huh. Eso lo veremos hacia el final del programa, me parece, ¿no? Sí, volveremos, sí, sobre la fórmula secreta. Exactamente. Yo no sé si le parece que es un momento para hacer el paréntesis de la guerra mundial. Bueno. A ver, vamos a un audio. Defending the world from tyranny, paving the road to victory. Coca-Cola, leading the charge. Bueno, esto es parte de un documental, parte, digo yo, no un documental, perdón, un spot publicitario de 2 minutos 40 segundos con calidad cinematográfica. Es impresionante, hecho en 2010 para Coca-Cola, así esto para nosotros es un aporte de Miguel Krebs, es un cineasta aquí argentino, en su página, o en una página en la que participa Gastronautas. ¿Qué tiene esto de interesante? Bueno, nos presenta la Segunda Guerra Mundial, donde hay un grupo de soldados americanos que se enfrentan a una patrulla de soldados nazis, y allí aparecen los soldados nazis como desconociendo la Coca-Cola. Y en algún momento uno de los soldados, en vez de tirar una granada, tira una botella de Coca-Cola, el nazi la agarra, la mira, no sabe lo que es. Bueno, no es así. Desde 1929, Coca-Cola se instala en Alemania. Entre 1929 y 1930, el comienzo de la guerra, ¿no? La empresa embotelladora de Coca-Cola, usted hablaba recién de las embotelladoras, produce 200.000 cajas anuales. Estamos hablando de Alemania nada más. 200.000 cajas anuales en ese momento. Bajo la dirección de un hombre llamado Max Keit. ¿Qué situación teníamos? Por un lado, la destrucción de los sindicatos por parte del Tercer Reich colaboró a crear horarios de trabajo más arduos, más largos y con mayores requerimientos de moderación alcohólica. Por lo cual, el Tercer Reich favorecía especialmente la instalación cultural de la Coca-Cola, que venía a sustituir en la pausa a la cerveza. Bueno, dice Miguel Krebs en su página de Gastronautas. Así fue que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes llevaban en sus mochilas algunas botellas de Coca-Cola y también de Fanta. Fanta es creada en Alemania, específicamente, con una fórmula que trataba de imitar a la Coca-Cola, incluso un color marrón. Viene de Fantasy, es la abreviatura de Fantasy. Fanta se desarrolla más a partir de que el 11 de diciembre del 41 Estados Unidos entra para participar activamente en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto allí sí se corta el suministro de ese pasticho, de esas 7X que envía por el mundo Coca-Cola con todo el misterio, ¿no? Que ya lo enviaba en ese momento. Uh-huh. Como componente adicional hay que agregar que hacia el final de la guerra, cuando los obreros tuvieron que marchar también, los obreros alemanes tuvieron que marchar también al frente de batalla, Max Keit no dudó en emplear a trabajadores forzados, que por supuesto en su mayoría eran prisioneros de guerra, de los campos de concentración, o civiles de los territorios ocupados. Luego las autoridades norteamericanas justificaron, porque había que sostener la empresa, así que justificaron el uso del trabajo esclavo dentro de Coca-Cola. Los beneficios fueron a parar a la empresa Coca-Cola y fueron a parar a la empresa madre en Estados Unidos, en Atlanta. Coca-Cola estuvo entonces en las dos mochilas. Estuvo en las mochilas de los soldados nazis y estuvo también, cosa mucho más conocida, en las mochilas de las fuerzas estadounidenses. Aquí vamos a trabajar con lectura, a ver qué le parece. Dice así, precisamente el titánico suministro de Coca-Cola durante la Segunda Guerra Mundial fue lo que llevó a la compañía a crear la hoy imprescindible lata de Coca-Cola. La misma compañía se había marcado el objetivo de suministrar el producto a los soldados de la guerra, en la guerra, en cualquier lugar del mundo. Y para ello necesitaba un envase ideal, que terminó siendo la lata, y costaba 5 centavos. La vendía a 5 centavos. Estamos hablando de millones y millones de latas, ¿no? Además de suministrar el refresco, ¿no?, de la Coca-Cola, participó de forma activa en la guerra, enviando a sus empleados al frente. El objetivo de estos empleados era poner en marcha plantas embotelladoras. Allí nacen estas embotelladoras de las que usted hacía referencia. 64 fábricas por todo el mundo. ¿Quién pagaba la instalación de las fábricas embotelladoras, de las plantas embotelladoras? Ni más ni menos que el Estado yanqui. El pueblo estadounidense fue financiando estas 64 instalaciones. Obviamente, fueron 248 los soldados que se conocieron, los soldados de la Coca-Cola, en todo el mundo. Y obviamente esto significó que al final de la guerra, entre 1940 y 1960, el número de países que tenían ya su planta de embotelladora de Coca-Cola, se dobló, se duplicó. Exacto, me quedó... De eso hablamos. De eso la voz. Exactamente, bien. Sí. Me quedó lo de la botellita, antes de que pasara la botellita. Fue también una casualidad. Ya cansados de tantas imitaciones, decidieron mandar a hacer una nueva botella. Y Earl Dean, que realmente fue un artesano que creó la botella, se equivocó. Pensó que la Coca-Cola tenía cacao. Y de ahí sacó, de esa hoja panzona, sacó esa figura que muchos consideran que es la figura de una mujer. Mae West, en este caso, una actriz voluminosa de la época. Claro. Pero fue solo una casualidad. Y de ahí nació esa famosa botella de Coca-Cola que todos conocemos. Tan femenina, efectivamente. Bueno. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Con alas de plata. Pelean con nervios de acero, parte metálicos, parte reales. Ellos son... ¡Accidente de pancha! La hora de los ñoños, los miércoles a las 23, por FM La Colectiva, 102.5. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Desaparecidas en democracia. Marita Verón, Doña Uriarte. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Estos delitos van desde el liso y llano secuestro directo hasta el secuestro embozado tras la fachada del ofrecimiento de un trabajo decente en algún lejano país. Aspirando a algún futuro mejor, miles de muchachas son diariamente engañadas para ser luego sometidas a todo tipo de vejaciones, las que se facilitan mediante el uso de narcóticos o estupefacientes que les son administrados por la fuerza. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Erika, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? No sé, Seba, está oscuro. Me parece que es una propaganda. ¿Una propaganda? Estamos en una propaganda. ¿Y qué hacemos en una propaganda? Odio la propaganda. No, a mí me gusta, mira, esta es linda, huele bien. Por ahí, lo que tenemos que hacer es decir el día y la hora del programa para que la gente sepa cuándo escucharlo. No voy a decir día, hora de nada. No voy a convertirme en víctima del aparato publicitario. Si querés, decilo vos, porque yo no. No, yo tampoco. Fracaso feliz. Todos los miércoles, de 20 a 21 horas. Por La Colectiva, 102.5. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Y ahora sí, ahora esta vez no vamos a andar con todo lo que como la mala sangre ni siquiera. No. Vamos a ser más propositivos. Vamos, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Vamos a. Digo, el capítulo pasado, como dijimos al comienzo del programa, estuvimos un poquitito mostrando. Y en los anteriores también. Uh-huh. Lo difícil que es comprar algo sano para poder hacer un alimento, ¿no? Uh-huh. Cocinar un alimento. Pero bueno, hay otras propuestas. Uh-huh. ¿Con quién vamos primero? Primero vamos a ir con Eduardo Cerdá. Sí. Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo, investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Con él nos encontramos en el Día contra Monsanto que se hizo en Buenos Aires.

con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser, desde su... Los pueblos no salen desde el punto de vista económico, del problema económico, con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser, desde su... Entonces la idea era que todas nuestras abuelas y más atrás de nuestras abuelas producían en Federal y en la zona muchos frutales, hacían incluso fruta seca y secada, dulces, en fin, mermeladas. Y bueno, entonces conseguimos en las taperas viejas, taperas se le llaman a las casas abandonadas de los campos donde quedan las peras, por ejemplo, se hacen árboles inmensos, las manzanas también. Conseguimos material genético de allí, hicimos con eso pie de injerto, o sea, la parte de la base del árbol, a lo cual se le injertó especies de peras, de manzanas, de otras zonas de norte de Córdoba, el norte de Uruguay. Para esto se viajó mucho, de Brasil, de Cerro Azul, Misiones. Hubo un técnico, hubo toda una idea de desarrollar, hubo gente trabajando. Bueno, con el tiempo se pudo definir, después de 6-7 años de trabajo, que cuáles eran los 3-4 variedades de durazno y de ciruela que realmente se comportaban bien, que tenían menos problemas. Con el INTA trabajamos mucho en lo que es el cuidado del medio ambiente, por lo tanto se trabaja con las buenas prácticas frutihortícolas, de tal manera de que, por ejemplo, eso indica que si usted es productor de manzanas y tiene dos insectos, digamos, que pican la manzana por planta, es preferible dejarlos y no aplicar agroquímicos. Claro, ahí está. Eso es lo que usted siempre busca, ¿no? Esa, que la fruta tenga algo que... Que algún bicho más la coma, aparte, claro, de mí, ¿no? Sí. Creo que eso sería, no sé, me parece que es una buena propuesta, a ver si otro bicho la come. Claro. Es lo que está diciendo aquí Arangui, ¿no? Augusto Arangui. Es un... es preferible que un par de frutas se pierdan, ¿no? Porque se la comió un bicho. Y no, no meterle veneno directamente, que también después, como ya lo vimos, queda en nuestra sangre. A mí me hacía acordar además este tipo de investigación, además lo conversamos con él, ¿no? Que se inscribe en la forma histórica de investigar la agricultura que ha desarrollado el ser humano, ¿no? Desde siempre, desde que decidió asentarse, fue viendo cómo superaba, cómo mezclaba alguna cosa con otra, como para superar en algunos lugares la sequía, en otros lados la abundancia de agua, en otros lados mucho sol, en otros lados poco. En fin, fue buscándolo. No es casual que las terrazas del Machu Picchu, por ejemplo, hayan dado con su investigación más de 4.000 variedades de papas. Más de 4.000 variedades de papas, que ahora andan por todo el mundo. Sí, claro. Sí. Pero no estamos hablando de transgénicos, estamos hablando de mezclas, en las cuales, ni hablar de las variedades de maíz, ¿no? Que tienen maíces desde el color violeta hasta el que nosotros vemos cotidianamente. Eso no es transgénico. No tiene nada que ver. Son adaptaciones como lo decía Arangui. Claro, para tener mejor rendimiento también y poder comer algo también más sustancioso muchas veces. Claro, sí. Y además que un lugar pueda producir aquello que quiere o que necesita también en función de las condiciones climáticas y demás, claro, de ese lugar, ¿no? Y eso es la adaptación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo fueron desarrollando y los recaudos que han ido tomando para que nadie se apropie de esa investigación? Es un poco lo que nos cuenta ahora Augusto Arangui. La idea es que no solamente que usted va a tener una merma de 2 manzanas cada 100 y que eso no es nada, sino que usted está evitando incorporar el ecosistema, podríamos decir, venenos, que por ahí no sabe bien, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que va a llegar a pasar con esas moléculas una vez que ya están distribuidas en el sistema. Por lo tanto, esto hace también a que nosotros planteemos producciones orgánicas, y se ha comprobado, por ejemplo, ya que esas 3 manzanas, esas 3 ciruelas, esos 3 tipos de durazno son los que mejor andan. Por lo tanto, esos son los que se le dan a los productores. Ese gasto, esa inversión en investigación, manera, esa investigación tiene un valor fundamental en el sentido de que la hace el pueblo. Nosotros, por ejemplo, en el convenio con el INTA, para que usted tenga una idea hasta dónde somos, tratamos de ser cuidadosos, en el convenio con el INTA que se firmó para que ellos puedan investigar dentro del predio, el triángulo de la municipalidad, pusimos como cláusula que todos los conclusiones a las cuales se lleguen y los datos pertenecen a la municipalidad, o sea, pertenecen al pueblo, al intermedio de la municipalidad. Nosotros no permitiríamos nunca que venga un ingeniero, por más que sea máster en Alemania o en Italia en producción de frutas, que se nos lleve datos que nosotros somos los que, digamos, tuvimos que hacer la inversión y poner a trabajar gente, y bueno, ese tipo de cosas hay que, por ejemplo, el día que salen las conclusiones o cada tanto cuando se hace un librito y se reparte, figura como autor la municipalidad de Federal. Wise men say only fools rush in, but I can't. Temprano para este aroma, ¿no? Está muy rico. Sí, sí. Igual por lo menos a mí me tienta. Aparte este día tienta para lo que está haciendo. Exactamente. ¿Cómo la lleva con las anchoas usted, Mara? No, me hace que no, claro. Entonces la estamos matando con este olor. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tocó esto, nos pareció que estaba bueno. Bueno, vamos al origen de la baña cauda un poquitito, que era lo que hablábamos también al comienzo del programa. Pensar un pueblo que labura, fundamentalmente que labura en el campo, pueblo campesino, en los viñedos, allí en las distintas cosechas y demás. Obviamente una comida que se necesita sustanciosa, una comida que realmente aporte calorías, que reponga energías y que no sea cara, o sea, que permite en este caso aprovechar una cantidad de cosas, lo que sea. Usted hizo un puchero, le quedó verdura hervida, un pedacito de carne, hizo un caldito de gallina, allí le quedó un pedazo de gallina, de pollo. Bueno, eso, una vez que está listo allí, esta gente lo cortaba, lo dejaba separado, metía en una cazuela de barro, en una olla de barro, en un fueguito que armaban, y allí alrededor de ese fogón se concentraban en el Piamonte, allí al pie de los Alpes piamonteses, se sentaban allí para templar el frío, para pasar un poco el frío, y metían la ollita de barro con un poco de aceite de oliva, algunas anchoas saladas, que no es que era un lujo, era también parte de la propuesta alimenticia que tenían en la zona. Porque si uno lo compara con el costo de la anchoita acá, por ahí no es lo casi un lujo. Exactamente. Pero no era eso en ese momento, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Y bueno, allí comenzaban a mojar en esa, por eso es baño, así se le iban dando ese baño, en aquello que preparaban de anchoas, ajo y aceite de oliva, básicamente iban mojando aquellos pedacitos de lo que quedaba, pan, tostado. ¿No le ponían nada más, crema? ¡Epa! Eso dependía de la región donde se preparaba la baña cauda. Sí, había regiones en Italia que tenían la posibilidad, porque era una cuenca lechera y donde la crema de leche era accesible. Entonces, en esos lugares se fue incorporando crema de leche y allí tenemos una baña cauda muy similar a la que llegó al Río de la Plata o la que se instaló en el Río de la Plata, donde también hay una cuenca lechera que permite que la crema de leche fuera accesible a todos los campesinos. Claro. Y todos los campesinos tenían además su vaquita, ¿no? La vaca atada. Cuando uno la come parece que estuvieras, ya fue el antecesor del fondue, porque uno pincha ahí pequeñas cosas. Sí, yo supongo que el fondue también tiene que haber tenido un origen. Otro día, si quiere, lo buscamos un poquitito. Debe haber tenido un origen justamente en más en la pobreza que en otra cosa, porque parece una comida exclusiva. Sí, lo vamos a hacer, porque no es una comida cara. No, porque depende. Exacto, hablamos de quesos, y los quesos son caros o baratos según, en su momento, según la región. Claro. Si el campesino tenía un par de vacas, seguro tenía queso en su casa. Ya está, si tenía un par de vacas lecheras. Bueno, ingredientes. Yo le voy a decir los ingredientes de la baña cauda. No esta, que trajimos ya medio preparada y demás, que estamos en este momento terminando de calentar. Ahora en un ratito ya la pasamos al infiernillo, ¿no? Aquí como si fuera una fondue, exactamente. Exactamente. Y la dejamos para comer después. Calentita. Los ingredientes de la receta dicen 10 dientes de ajo en rodajas finas, 10 anchoas levemente desaladas y fileteadas, un poco de aceite de oliva y 100 gramos de crema espesa. Esa es la receta. Yo nunca le incluyo los 10 dientes de ajo porque a mí personalmente el ajo me parece excesiva esa cantidad de ajo. Le pongo menos. Dependiendo también del tamaño del diente. Digo, no vamos a andar pijoteando el ajo. Pero, digo, si el diente es normal, pongo 6. No más de eso. Pero eso es a gusto, ¿verdad? Las anchoas, el ajo fileteado, va todo al aceite en frío y allí se va dejando que eso vaya deshaciéndose. La anchoa y vaya el ajo tiernizándose. No debe llegar a freír, por lo tanto, se pone en el fuego, como hicimos recién, muy bajito. Ni siquiera se debe haber escuchado el freír en este momento, porque es muy suave. Es muy suave. Y con la cuchara de madera vamos, aplanando un poquitito más el ajo y vamos ablandando la anchoa. Cuando consideramos que ya está, le agregamos la crema de leche en forma pausada, como para que no se corte. Lo dejamos que termine de tomar temperatura. Cuando consideramos que está la temperatura que queremos, lo pasamos al infiernillo, lo pasamos al calentadorcito de alcohol. este, ya en la mesa. Y vamos a empezar a comer cuando termine el programa, seguramente. Ahora trajimos un poquito de pollo, que era este, justamente un saldo. Era un poquitito de pollo hecho al horno, que quedó. Unos pedacitos de papa, tenemos pancito tostado. Bueno, y alguna otra cosita, como ya dijimos, que ande por ahí, por ahí. Y que usted crea que va a que pueda combinar bien. Y que le guste. Exactamente. Puede ser verduras crudas o hervidas. Bueno, volvemos a la Coca-Cola, ¿qué le parece? Sí, tenemos que volver, a eso nos vamos a referir hoy. Uno de los componentes integrados, desde el principio lo decías, de la Coca-Cola es la publicidad. Tenemos una publicidad de los años 50, a ver. Coca-Cola, reanime-se com Coca-Cola. Isso faz um bem. Coca-Cola para mim. Coca-Cola para nós também. Reanímese con Coca-Cola en su país también, ¿no? Todo lo que veníamos diciendo ahí en esos pocos segundos. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando a Olivia Mogiewski. Olivia Mogiewski es francesa, por eso esto que estamos escuchando, que es un documental que hizo sobre esa, la fórmula secreta de la Coca-Cola. Si je calcule bien, dans ma vie j'en ai bu 7000 litres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais je commence à me demander ce qu'il y a dedans. Surtout que sur la canette... Ese documental, que por supuesto no lo podemos poner porque dura una hora, ella fue periodista después de ser especialista en economía ambiental. Lo que hizo, ella quería, es adicta a la Coca-Cola. Oh. Toma 3 latas de Coca-Cola por día como mínimo. Y dijo, quiero saber si aparte de agua, azúcar y gas, ¿qué tomo? Como no consiguió la respuesta en Francia, viajó a Atlanta, al corazón de la Coca-Cola. Uh-huh. Y ahí hizo una serie de entrevistas y recorrió distintos lugares para encontrar esa fórmula secreta y saber qué estaba tomando. Primero se dirigió a Charles Salter, que es un periodista que trabajó 25 años en el periódico local, donde él tenía una fórmula que encontró en un farmacéutico, donde ahí se figuraba que había extracto de cocaína. Y ella dijo, ¿cocaína? ¡Wow! ¿Qué es esto? De ahí se fue a Nueva York, a New Jersey, a Brooklyn, donde se encontró con Ray Rogers, y ahí... ellos conformaron Killer Coca-Cola. ¿Por qué? Porque son 15 sindicalistas, y eso lo hablamos antes, los sindicalistas a Coca-Cola no le gustan para nada, y le hicieron una demanda internacional por daño y discriminación racial. Ellos eran los que se encargaban de mezclar ese jarabe, ese líquido secreto junto con el agua. Por supuesto, un día se derramó y sacó la pintura directo del piso. Los barriles que ellos recibían ya decían que eran peligrosos y corrosivos. La verdad que no entienden cómo en Estados Unidos se permite una bebida de la cual no se sabe la fórmula. De ahí, ella fue al puerto de New Jersey, donde llegan los barcos con los containers, con la hoja de coca desde Perú y Bolivia. Estados Unidos solo permite la entrada de hoja de coca para medicinas y para Coca-Cola. De ahí se va a California. California es el estado donde no se permite vender Coca-Cola. Son los que más están en contra de la Coca-Cola. No se permite vender Coca-Cola en espacios públicos ni en escuela. El 40% de la población sufre de obesidad, específicamente los chicos. Para eso se encontró con Arlon Goldstein, director del Centro de Salud de California. Un americano toma 170 litros de Coca-Cola al año, lo que equivale a consumir 24 kilos de azúcar en refresco solamente. Seguramente esa generación va a vivir menos que sus padres. Hace 50 años bebíamos 4 litros de Coca-Cola. Ahora está sustituyendo al agua y a la leche, le decía. De ahí fue a visitar a Robert Dustin, un doctor, profesor de pediatría en la Universidad de California. Está enojadísimo porque dice que el azúcar afecta una parte del cerebro que nos hace adictos a los dulces, afecta los mecanismos de la recompensa, la misma zona que afecta la cafeína, la nicotina, las anfetaminas. El problema es que cuando más lo tomas, el neurotransmisor del cerebro, la dopamina, se activa y cada vez necesitas más. Y ahí te conversás en adicta. Claro, es en línea con lo que ya nos contaba en capítulos anteriores el doctor Julio César Exacto. Montero, ¿verdad? En este momento, en California, lo que los chicos que ahí la atienden entre 8 o 10 años, en sus estudios presentan lípidos igual que una persona de 65 años. Claro. Está muy enojado porque él quiere curarlos, pero no puede, porque la industria alimenticia los está matando. Después se dirige a Mike Jacobson, que es director del Centro de Ciencia de Interés Público, donde le habla del colorante caramelo, el 9LE150D. Se comprobó en el 2008 que tiene cáncer, produce cáncer en animales, lo que hizo que en California les obligaran a poner en las botellas que tiene ese componente y que puede producir cáncer. Claro. Tal es así que California acepta 29 microgramos por letra, por lata de este caramelo. No, se les bajó la cantidad de. Claro, de mientras caramelo. Que la que Olivia traía de Francia tiene 79 microgramos. Claro. ¿Mm? Y por último, nos queda uno de los componentes importantes de esta fórmula, que es el agua. Claro. Para hacer un litro de Coca-Cola necesitamos 3 litros de agua. ¿Cómo la consigue Coca-Cola? Antonio García es hidrólogo. Coca-Cola toma el agua directa del manto freático que hay en la zona de San Cristóbal, en Chiapas, en México, justo donde están los volcanes Huitipec y Xonotehuic. Donde se junta el agua. Ahí, en eso extrae 750.000 litros por día. Con esos 750.000 litros por día, se le podría dar de tomar agua a 10.000 personas por día. 10.000 personas por día. Cosa que las 5 comunidades que viven en la zona están teniendo muchas veces al abrir sus grifos, nada sí. de agua. ¿Y qué pasa con eso? Ahí se lo comenta Mariano Arana, que es médico del Observatorio Nacional de la Salud, del Instituto Nacional de Nutrición y del Centro de Capacitación para Campesinos. Los chicos de la zona están desnutridos, porque una vez que dejan de ser amamantados, las mamás les dan Coca-Cola. Entonces los chicos, aparte de que no se nutren, se convierten adictos al azúcar. Lo que está haciendo Coca-Cola en este momento en México es que coloniza México nuevamente. Hacen un recorrido hacia la montaña, suben 2.500 metros y hay en 42 kilómetros hay 166 locales de Coca-Cola. ¿Ciento? Sí, pequeños. 66. Sí, en 42 kilómetros. Lo que pasa es que en México. En el medio de la montaña. Claro. En México, un litro de Coca-Cola vale 7 pesos mexicanos, un litro de agua vale 8. A tal punto se ha instalado que los pueblos originarios que antes utilizaban el posh, que era esa bebida alcohólica que usaban para sus distintas ceremonias, ahora también lo pasan a Coca-Cola. En ese momento, mientras pasaban por ahí, estaban haciendo un ritual para un niño de 7 años y le ofrendaron para un niño que tenía fiebre, y la ofrenda fueron 7 Coca-Colas. Lo último que hizo Olivia fue ir a ver la asamblea anual de accionistas de Coca-Cola, donde estaba el CEO de Coca-Cola, donde quiso hacer su pregunta para saber qué es lo que tenía. Por supuesto, lo único que hizo dar alabanza sobre Coca-Cola, y en esos 4 minutos de contestación, en ese momento se estaban vendiendo cerca de 3 millones de bebidas en el. O sea, mientras el CEO contestó. Se vendieron 3 millones de latitas de Coca-Cola. En esta investigación, el documental es muy interesante, lo que se dio cuenta de que Coca-Cola oculta la verdad a través de la publicidad, lo que se trata de borrar todo lo que no quiere saber, y que esta fórmula secreta lo que hizo que Coca-Cola evitara preguntas incómodas. Claro, claro, claro. Y además creara todo ese halo de misterio del que hablábamos también al principio, del que ellos mismos instalan al principio, ¿no? En esa broma que hacen, ¿no? Como si fuera una conexión cósmica que permitió la creación de la fórmula, que trajo la fórmula. Muchos se preguntan, Igual, ¿qué ganamos con conseguir la fórmula secreta? Sí, no... ¿Vamos a competir con Coca-Cola? No, no. Algunos pensarán que de esa forma van a saber que se toma. Y eso, nada no, más, pero tampoco van no a competir mal. En la forma económica. No, bueno, sí, y para nada. Así que, no bueno... la publicidad que en su comienzo Coca-Cola gastó $150 el primer año, hoy gasta miles de millones de, claro, de dólares. Claro. Y por eso decíamos, ¿no?, que uno de los componentes más importantes de la Coca-Cola es la publicidad. Y su mayor campaña es esta, la del Mundial de Brasil. En este momento la inversión está puesta en Brasil. Coca-Cola, salvo yo diría que muy, muy al comienzo, en momentos en los cuales hizo publicidad del producto en sí mismo, del producto la Coca-Cola, como bien lo decías, que produce, que para el malestar estomacal, que en fin, una serie de cositas. Fuera de esos primeros momentos, siempre publicitó la marca, siempre instaló la marca, siempre fue por lo abstracto y vinculó a la Coca-Cola con algunas otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el comestible, ¿no? Como la felicidad y algunas otras cosas que... La bebida más refrescante del mundo, claro. La pausa que refresca, de Coca-Cola tan buena, la mejor elección, sensación Coca-Cola, sensación de vivir, deliciosa y refrescante, buena hasta el último sorbo, una Coca-Cola, una sonrisa, viví la sensación. Signo de desgusto, Coca-Cola ayuda a vivir la chispa de la vida. La chispa de la vida. Bueno, ahí está, instalada la marca. Y la marca se puede vincular entonces con un montón de sensaciones. Cosas igual que el teníamos la no. receta, casi fue develada, ¿no? Ya últimamente. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido y porque... además hay muchísimas formas de llegar a la receta puntualmente. Uh-huh. Quiero agradecer el aporte constante que tenemos de Claudio Centocchi, que es semiólogo, profesor de la Cátedra de Semiología en la Facultad de Sociales en la UBA, que nos va tirando información sobre publicidad y lecturas para que podamos entender un poquitito más sobre publicidad. Gracias, Claudio Centocchi. Vamos a... ¿Cómo? ¿La Navidad? No. Vamos a Rauber, ¿no? ¿A Rauber? Me parece. Vamos a presentar a Rauber un minuto. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. ¡Ajá! No, tiene razón. Ahí allí. Eso. Claro, claro, nos estamos yendo de la Coca-Cola. Antes de Rauber, nos estamos yendo. Final de la Coca-Cola. Final, final, final. Ahí vamos. No podía faltar. Bueno, ahora sí, vamos a Rauber. ¿Qué le parece? Sí, Rauber. Siempre tenemos una frase, siempre tratamos de, también en lo propositivo, de tener alguna mirada sobre lo que hacemos. Y esto queríamos compartirlo con ustedes ahí del otro lado. Rauber, Isabel Rauber, filósofa. Tengo algún escrito, uno que puso, transformarse para transformar. Si nosotros no queremos cambiar, no hacemos el esfuerzo, aunque vamos a ser impuros, pecaminosos, no importa. Así somos, ¿no? El paraíso terrenal, los dioses, no es nuestro mundo. Pero por lo menos que tengamos la voluntad de cambiar, ¿viste? Que apostemos a otra cosa. Y una de las voluntades más grandes del campo, muchachos, el colectivo, no lo sé hacer. Yo la verdad que lo único que sé es rosquear. ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos hacer de otra manera? Franquearte con tu grupo. Construir conciencia colectiva, porque si no, lo demás. Y si no, el educador que quiera ser educado, que implica que puede aprender de los demás, aquí te digo que no veo alternativa. No, ahí. La alternativa para mí no está en la fórmula económica o economista. Si el educador no quiere ser educado, no tenemos alternativa, porque va a seguir reproduciendo lo mismo y va a seguir diciendo que el pueblo no entiende. El pueblo sí entiende, y por eso se guía por los hechos más que por las palabras. Nosotros tenemos que luchar por poner en común las palabras y los hechos, en lo más chiquitito. Si cambiamos lo más chiquitito, podemos cambiar el mundo. Así yo lo veo. Y no vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar lo más chiquitito. Y bueno, cambiar lo más chiquitito, cada uno sabrá, ¿no? Digo, de acá, de allá, qué es lo más chiquitito que podemos ir cambiando. Creo que en cada uno de estos programas estamos viendo que con pequeñas cosas se puede cambiar mucho. Claro, claro. Nosotros por lo menos queremos ser claros que los vamos cambiando día a día, ¿no? En cada cosa que hacemos vamos cambiando. Exactamente. Bueno, Marali, muchas gracias por traernos hasta aquí. Nos despedimos hasta el programa de agosto, donde vamos a tratar de consensuar con Mara algún sabor más amable para ella, ¿no? Que no la fastidiemos ahí. Puede ser que le guste la próxima. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, hasta la próxima. Ah, Santa Claus no existe. Fue inventado por Coca-Cola en 1931. Te esperamos en un mes a compartir sabores y aromas. Una manera más de resistir e imaginar. Sabores y aromas para activar mucho más que dos sentidos.